Desde el llano, de las nuevas generaciones y su compromiso con la transformación y la justicia social. El Ágora, desde ahora, por Radio Universidad. Hola, hola amigas y amigos, ¿cómo están? Estamos comenzando una nueva emisión del Ágora, un espacio radial de actualidad y reflexión política. Mi nombre es Juan Ignacio Guarino y junto a Victoria Aure compartiremos hasta las 17 horas una mirada informativa con un tono crítico y comprometido con la transformación y la justicia social. ¿Cómo estás, Vicky? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? Y muy bien, con calor. Sí, muchísimo calor. Contanos qué trajiste para hoy. Veo acá una persona ya en el estudio. Traje a alguien para ¿Trajiste hoy. Trajiste a alguien. La podés soltar ya. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Le saco el bozal? Sacale el bozal. Sí, nos va a acompañar Margarita Aiten, Maggie. Para difundir una charla que se va a realizar desde el Frente Feminista Nacional y Popular, una charla con un montón de actividades más, este sábado de La Más Médula. Muy bien. Y luego vamos a repasar cómo será la composición de la legislatura provincial, aunque resta aún la posibilidad de que el escrutinio definitivo altere el resultado, cosa que no parece que vaya a pasar por los números que ya se están viendo de presidente, que no han variado bastante. Por otra parte, también está la posibilidad de que haya pases, ¿no?, de bloque o incluso rupturas. También vamos a escuchar las palabras del diputado provincial Santiago Nardelli, quien junto a la senadora provincial Nidia Moirano son las terminales políticas del intendente Héctor Gay. Nardelli ya adelantó que están pensando más en armar un bloque regional que un bloque partidario. Y sobre el final conversaremos con Carlos Quiroga, concejal de Unidad Ciudadana del Frente de Todos, a raíz del pedido formal que realizó al Departamento Ejecutivo para que informe sobre la entrega intensiva de mercaderías, electrodomésticos y material de construcción a cargo de agentes municipales. Estás escuchando El Ágora por Radio Universidad y también podés ingresar a nuestro portal de noticias en elagora.digital. Te podés contactar con nosotros a través de nuestra página en Facebook, elagora.digital, o escribirnos a nuestro WhatsApp 291-463-8535 y, entre otras cosas, nos podés pedir que te agreguemos a nuestra lista de difusión y vas a recibir todas las noticias al instante. Estás escuchando El Ágora, una mirada desde el llano de las nuevas generaciones y su compromiso con la transformación y la justicia social. Por AM1240, Radio Universidad. Bueno, y acá estamos con Maggie Aiten. Vamos a hablar un poco de la próxima actividad que se va a encarar dentro del ciclo de charlas denominada La Unidad Feminista del Frente Feminista Nacional y Popular. La actividad tiene el nombre de Hacia una alimentación consciente y soberana. ¿Cómo estás, Maggie? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal, Vicky? ¿Cómo andás? Bien. Contanos un poco de qué se va a tratar la charla o la actividad en general. Bueno, sí, la actividad es una charla. Vamos a ser tres las expositoras y además va a haber una feria con todos productos que sean sustentables. Tiene un enfoque como esa sería la temática. Hay un compañero que va a hablar del tema del antiespecismo y todo lo que es la crueldad animal en lo que es el sistema alimentario actual, más enfocado hacia ese tema, y después yo voy a hablar en particular de un poco intentar un cambio de paradigma. Por eso le pusimos hacia una alimentación, claro, porque queremos tener en cuenta que sea una transición, no sentir como que estamos llegando hacia un punto, sino estar siempre revisando nuestras conductas y tratando de ir mejorando y viendo qué cosas se pueden ir cambiando, y lo mismo hacia otras personas, no exigir conductas, sino ponerlas en discusión y tratar de presentar nuestra mirada para ver si alguna persona también se quiere replantear un poco el paradigma. En lo que yo voy a referirme en particular es un poco lo que es la mirada de la producción de alimentos en forma de la agroindustria, donde se producen los alimentos de un modo con mucha intervención externa, porque se necesita una semilla que está manipulada, genéticamente modificada, donde también se usan muchos insumos de fertilizantes y de agroquímicos, que además de producir un deterioro en el suelo, donde se van perdiendo la fertilidad y cada vez se hace más necesaria la fertilización externa, también produce problemas en la salud, en esos alimentos que suelen quedar resabios de estas sustancias que son nocivas para la salud. Entonces lo que queremos es tratar de revisar este sistema para volver a un sistema que sea más amigable con el ambiente, con los mismos productores, porque son muchas veces los que más afectados están con estas intervenciones. Y además es una mirada global de que sea un sistema más justo también en cuanto al intercambio económico, a las formas de trabajo que sean sin explotación. Es toda una mirada general que es globalmente se llama agroecología. Claro, y que también se engloba en este movimiento que ha surgido hace unos años y que sobre todo la juventud le está poniendo mucho más ímpetu, de la crisis climática, de qué va a pasar con el planeta y con las generaciones venideras, todo lo que pasa en el Amazonas, lo que va sucediendo. Bueno, hace poco hubo un fallo en nuestra justicia contra el glifosato por la contaminación que producía. Claro. Que se estaba, ¿cómo se dice? Cuando se mata a los bichos. Sí, se exterminan las bacterias del suelo. Claro, bueno, en la... Bueno, cuando estaban aplicando el glifosato con los aviones, no me salía ahora la palabra, fumigando, cerca de una escuela, y bueno, la distancia que había que tener de un pueblo, este señor en Córdoba que también lamentablemente falleció por la utilización de algo tan tóxico, y que además los productos que se utilizan, los recipientes del glifosato, por ejemplo, no son reutilizables. Claro, no, todo eso tiene... Hay una tendencia ahora a incrementar lo que son las buenas prácticas agrícolas, que son cómo manejar estas sustancias tóxicas para tratar de que sean lo menos contaminantes. Pero nosotros queremos ir un poco más allá y tender a tratar de evitar un poco el uso de estas sustancias, no solamente porque son tóxicas, sino porque en el esquema productivo requiere mucha inversión. Entonces, muchas veces, si uno saca la cuenta entre todos los gastos que son la compra de esa semilla que tiene una patente, entonces tiene que solamente la puede vender el dueño de la semilla, que es Monsanto. Después, las pasadas que hay que hacer con los tractores, que tiene un gasto de combustible, las sustancias que se aplican en relación con lo que da la productividad con ese sistema, si uno evita todas esas todos esos gastos, el resultado es mejor todavía. Puede ser que la productividad sea un poco menor en lo que se refiere a kilos por hectárea, pero en realidad por todos lados es más beneficioso, porque se mantiene el suelo por más tiempo, los productos son más, más sanos porque no tienen ningún resabio de las sustancias tóxicas. Y bueno, con lo que me decías también de la forma de producir, de que produce el cambio climático, al deforestar montones de cada vez más espacios que son de árboles nativos o de bosques que estaban llenos de biodiversidad y solamente se usan para hacer un cultivo que es toda la misma especie, todo eso también afecta, porque claro, la agroecología también tiene en cuenta tener corredores donde no se haga ninguna explotación, para que ahí puedan vivir insectos, pájaros, que haya árboles para que puedan vivir los pájaros. Entonces son un montón de conceptos que se van sumando, que no son tan difíciles de aplicar, que muchas veces se entiende que la agroecología se aplica nada más para pequeñas parcelas, porque muchas veces el tema de fertilizar por ahí es difícil para extensiones más grandes, pero hay muchas experiencias de extensiones grandes, de hasta 600 hectáreas. Acá cerca hay una muy conocida en Guaviní, que es muy posible de hacerlo en claro. extensiones grandes. Hay forma de hacerlo y que no sea tóxico ni para las personas ni para el ambiente. Eso está bueno, porque por ahí uno piensa en la agroecología y en una zona como el sudoeste bonaerense, donde estamos acostumbrados a que hay mucho campo y que la gente vive mucho de lo que produce también la sí. tierra. Está bueno saber que hay que no es la cosecha tradicional o claro. la explotación tradicional, sino que también ha habido pruebas con la agroecología y que han salido... Sí, sí, que son muy productivas y bueno, tienen. A pesar de estar rodeado siempre, porque me imagino que debe estar rodeado de campos que no aplican esa claro, ecología. Sí, sí. Pero de a poco se van sumando cuando van viendo que los vecinos se les facilita mucho lo que es la carga que sienten que hasta que no tienen la cosecha no pueden pagar todos los gastos que tuvieron para la compra de la semilla, de todos los insumos. Entonces, ellos lo que muchas veces relatan es esa relajación que sienten de no tener esa presión de pagar las deudas. Que entonces... Claro, es también un poco alejarse de darle la batalla al capitalismo y a exactamente, al consumo. Claro, por eso también veíamos un poco la relación entre lo que es el feminismo, porque lo encaramos desde el Frente mm. Feminista, porque muchas veces el sistema... patriarcal está muy ligado también con lo que es el capitalismo y un uso de la tierra de forma muy extractivista, de querer dominarlo, de querer manejar todo, de adueñarse y no de tener más otro concepto de convivencia, de respeto, que son, y de independencia también, porque al no tener esa dependencia de los insumos y de las multinacionales, también es otro valor que uno gana, ¿no? Claro. ¿Y qué otras actividades va a haber? Porque creo que va a haber un intercambio de semillas. Sí, tenemos la idea de hacer un intercambio de semillas que hasta ahora tengo entendido que en Bahía no se hizo. Vamos a ver cómo sale, si nos llevan para intercambiar. Y bueno, la tercera expositora es una productora que tiene su proyecto de alimentos saludables. Ella... y también tiene este concepto de ir hacia una alimentación más saludable, no imponer el veganismo ni el vegetarianismo, pero sí contar cuáles son las mejorías que uno puede obtener con estos pequeños cambios que puede ir haciendo. Y bueno, ella va a terminar la charla, también va a tener un puesto para vender sus alimentos y va a haber otros puestos en la feria donde son todos emprendimientos saludables y sustentables más que nada. Claro. Por ejemplo, cosmética que no sea probada en animales, entonces son respetuosos de los animales. Las toallitas femeninas hechas en tela, la copa menstrual, todo tipo de productos que son para proteger el ambiente y para favorecer todo este cambio que se está haciendo cada vez más necesario, porque claro. está probado que tenemos que cambiar el paradigma, porque si no en pocos años no vamos a estar igual que ahora. Sí, y también cuando uno piensa en los productos orgánicos, en la alimentación vegana o vegetariana, por ahí... cuando en el imaginario está que los costos de esa alimentación se elevan a sí. lo que es lo cotidiano, lo tradicional, que esos productos son más caros. ¿Esto es así? ¿Va a haber alguna...? Bueno, con ese tema hay todo un es distinto lo que es orgánico de lo que es agroecológico. El sello orgánico es un sello internacional que sí tiene muchos requisitos y que es realmente caro, por eso encarece el producto. Bien. Entonces la agroecología lo que promueve es un sello que sea que esté avalado por los mismos productores, que entre ellos no usan la palabra control porque no quieren decirlo. como que sea un control, algo medio de policía, pero una sí. Certificación. Claro, entre ellos se colaboran en controlar, bueno, en fijarse que se cumplan todos los parámetros de no usar pesticidas, que sea sano y que no haya trabajo esclavo y todo ese tipo de cosas. Entonces, estos sellos agroecológicos son más fáciles de conseguir. Justamente este mismo sábado se va a presentar en el partido de Villarino el sello agroecológico, así que ahí ya hay unos productores que están organizados, tuvieron su ordenanza donde se lo regula, y bueno, es un comienzo, también queremos que se pueda hacer acá en Bahía Blanca, porque esa es una forma que no encarece tanto. Igualmente, la alimentación más saludable también es un poco un mito que tenga que ser cara, porque siempre la verdura y la fruta de la estación es barata, es generalmente lo más fácil, accesible, y después si se puede lograr que el intercambio comercial sea en ciclos más cortos, con menos intermediarios, que los mismos productores sean los que puedan vender sus productos, que eso es algo que se está teniendo bastante en práctica últimamente acá en Bahía, que se ve que los mismos productores de verdura del Sauce Chico los ofrecen, y entonces realmente son precios muy buenos. Entonces, de esa forma se pueden lograr que no sea más caro realmente comer más sano. También van a estar unas chicas que son productoras de trigo agroecológico, que son de Cabildo, y ellas mismas producen su harina y la venden, la empaquetan, y así que también es todo el beneficio es para ellas, entonces como que todo el mundo sale ganando. Claro, sí, en realidad, digamos, producir vegetales tendría que ser más barato que producir carne por una cuestión ecológica de cómo es la pirámide, hay más biomasa vegetal que biomasa animal. De hecho, los animales comen vegetales y las plantas se alimentan de la luz del sol. Claro, que es, sí, por sí. Ahora es gratuita. Por ahora. Sí, sí, es así. Es más, más efectivo el consumir animales, consumir plantas por ese tema, porque tenés un paso intermedio que lo estás salteando. Entonces, hay muchas más personas que se pueden alimentar de una cantidad de vegetales que irían a un solo animal que después. Claro. De hecho, hay un libro, no recuerdo ahora el autor, que tiene la traducción al español, es muy malo el título, pero se llama ¿Por qué son tan escasas las fieras? Por fieras habla de los grandes depredadores, ¿no? Y explica que, por ejemplo, un tigre, hay uno cada muchas hectáreas, justamente porque necesita comer tanto para mantener su biomasa, que bueno, no podría haber 5 tigres en una cuadra, ¿no? Y cuando uno baja en la pirámide alimenticia o en la cadena alimenticia, hay más biomasa. No es que solamente, no sé, la biomasa de un tigre se está repartida en la misma biomasa del escalón inferior, sino que aumenta, porque también hay una pérdida entrópica de energía en la alimentación, etcétera. Sí, y como también, pensando en lo que vos decís, el sistema de feedlot, donde en pocos metros cuadrados hay un montón de vacas, por ejemplo, cómo va contra la naturaleza, y cómo en esto del antiespecismo y de la protección de la explotación animal, tiene que ver también con eso. Como el hombre, para aprovechar al máximo la cuestión comercial, porque ni siquiera es la alimentación del pueblo, porque estamos en un país que produce grandes cantidades de alimentos, en teoría, pero la gente pasa hambre, la pasa mal. Como la cuestión comercial o el sacar el rédito lleva también a cómo está el planeta hoy en día. Claro, cuando la finalidad es solamente la económica y sacar la mayor rentabilidad posible, pasan esas cosas. También los gallineros, que están todos los uno al lado del otro, que no se pueden mover, que tienen un maltrato animal, las vacas en los tambos, que también muchas veces son lastimadas, o se les extrae más leche de la que por ahí naturalmente podrían producir para seguir estando sanas. Entonces se empieza a producir ya una deshumanización de esa producción, cuando el fin es nada más que se les da alimentos que son de una calidad muy baja, con tal que sea lo más barato posible y sacar el mayor rédito. Entonces, un poco ir en contra de ese paradigma, tratando de... ¿Y qué hay con el tema de los alimentos transgénicos, especialmente los cultivos? Por ejemplo, el trigo, siglos atrás, no tenía el rinde que tenía hoy, por una cuestión genética, digamos, el grosor de los granos. Tampoco soy experto en el tema. ¿Eso es sano o no es sano? Porque recuerdo que hace un tiempo se hablaba muy en contra de la cuestión de los transgénicos, pero sin embargo permite aumentar el rinde de los alimentos. Una cosa es cuando hay una manipulación genética que es solamente por el cruzamiento de los de las especies. Y otra cosa es la manipulación de los genes, agregándole genes de otros de otra especie, como en este caso de los transgénicos, que le estás agregando un gen que no es propio de la especie, de ya sea soja, maíz, trigo, sino que es de una bacteria que lo hace resistente a un herbicida. La finalidad es que sea resistente al herbicida, así cuando vos lo echás, la planta que a vos te interesa no se muere, claro. Y se mueren todas las demás, pero se mueren también las abejas, se mueren las bacterias del suelo. Claro, el problema no sería en sí la cuestión de la transgenética, sino la aplicación que claro, se le da. Lo otro es como cruzamientos, mejoramientos genéticos, pero por vías naturales, o sea, inducidas por la mano del hombre, pero dentro de lo que es la forma natural en que se reproduce un vegetal. Que claro, y que no afecta a la biodiversidad. Claro, no le estás agregando algo de otra especie, es todo dentro de su misma especie. Estás logrando que como el mejor de uno lo cruzas con el mejor de otro y ahí logras un híbrido que por ahí ese tipo de manipulación se hace y se logran cada vez más productivos, pero es, me parece que ya el tema de tocar los genes y agregarle genes de otra especie, eso ya pasa a ser otro tema más delicado, más claro. Dentro de lo que es la ética, si querés, porque igual en estos últimos 4 años se produjeron más que nunca transgénicos de todo tipo de cultivos, algodón, trigo, maíz, la soja transgénica es toda la que hay en el país, no hay nada de la soja que no sea transgénica. Entonces también se pierde el nativo, el que no era transgénico se termina perdiendo, porque muchas veces también se da que si el vecino tiene un cultivo que no es transgénico, pero el polen después se mezcla y muchas veces estás perjudicando y alterando cosas que son más a largo plazo, como la reserva genética de la biodiversidad de todas las especies. Entonces ya son temas un poco más complejos, que me parece que por ahí se dan los permisos de ponerlos en medio del campo con demasiada facilidad y no sé si hay tanto control de cómo deberían ser estos controles para que no se pierdan todos esa genética, la biodiversidad que está. Maggie, la charla es el sábado, ¿no es cierto? Sí, el sábado 9 en La Más Médula, que es en Alsina, no me acuerdo bien el en número, la Galería Jardín, ¿no? Es a las 5 de la tarde. Vamos a estar con estos temas y para todos los que quieran venir, invitados, invitadas, invitades. Buenísimo. Bueno. Muchas gracias por venir, Maggie. No, gracias por invitarme. Si querés te podés quedar y obviamente vamos a estar difundiendo la actividad en nuestro portal de noticias. Sí, vamos a hacer una nota contando bien y bueno, obviamente esta entrevista. Bueno. Y ahora seguimos escuchando un poquito de música y ya volvemos. Lo importante es mantenerse. vamos a tratar de dormir con el bocho en la almohada. Dijiste que a veces menos es mejor que nada. Estás escuchando El Ágora, una mirada desde el llano de las nuevas generaciones y su compromiso con la transformación y la justicia social. Por AM1240, Radio Universidad. Bueno, segundo bloque de El Ágora, y dijimos que vamos a conversar un poco sobre las elecciones provinciales, cómo queda la composición de la legislatura provincial. Y también un poco sobre política seccional, porque hubo alguna declaración más que interesante de un diputado del oficialismo saliente. Recordemos que en el escrutinio provisorio, Axel Kicillof se impuso por 52,28% ante Vidal, que obtuvo el 38,39%. Ahora, si vamos a las 8 secciones, que es por la cual resultan electos los legisladores, que son tanto diputados provinciales como senadores provinciales, Cambiemos ganó en 5 y el Frente de Todos en 3. En senadores provinciales había 23 bancas en juego. De ellas, el Frente de Todos se llevó 13 y Cambiemos 10. Sí, en la segunda sección electoral el Frente de Todos sacó el 46,32% y Cambiemos sacó el 45,05%. Esto hizo que el Frente de Todos tuviera 3 bancas y Cambiemos 2. Siguiendo con las secciones donde se eligieron senadores, en la tercera, Todos también se impuso por 59,61% a 29,86% y se llevó 6 bancas de senadores contra las 3 que obtuvo Cambiemos. En la nuestra, en la sexta sección electoral, Cambiemos le ganó al Frente de Todos 51,6% a 40,24%, pero las dos fuerzas se llevaron 3 senadores cada una. Exactamente. Y en la octava sección, que sería la sección capital, que incluye solamente al Distrito de La Plata, Cambiemos también se impuso, aunque más ajustadamente, por 45,13% a 43,13%. Y se llevó 2 bancas Cambiemos y una sola para Todos. Y la mitad de la provincia renovaba diputados provinciales. Había 46 bancas en juego, de las cuales Todos se llevó 23, Cambiemos 22 y Consenso Federal una banca. En la primera sección, Todos se impuso por 51,81% a 37,55%. De este modo, el Frente de Todos se llevó 9 bancas de diputados y Cambiemos solo 6. En la cuarta sección, Cambiemos ganó por 46,34% a 44,71% del Frente de Todos y el 7,31% de Consenso Federal. Así, Cambiemos se llevó 7 diputados, el Frente de Todos 6 y el Consenso Federal uno solo. Que es el monobloque de Fabio Britos, que es el hermano de Guillermo Britos, intendente de Chivilcoy. Claro. Y yendo a la quinta sección, que sería la costa atlántica, ¿no? Cambiemos también triunfó con 48,22% a 42,90%, y de este modo Cambiemos se llevó 6 bancas y el Frente de Todos 5. Y en la última, en la séptima sección electoral, Cambiemos sacó el 50,13% y el Frente de Todos el 42,48%, y las dos fuerzas se llevaron 3 diputados cada una. Exactamente. Y si vamos a la composición actual del Senado bonaerense, a la actual, el bloque oficialista, ¿no?, de Cambiemos o Juntos por el Cambio, incluye 29 senadores que están comandados por Roberto Costa. Hay un bloque de 11 senadores de Unidad Ciudadana, presidido por Teresa García. Hay un bloque de los intendentes del PJ, que se llama PJ Unidad y Renovación, que tiene 4 bancas. Y el del Frente Renovador, que tiene 2 bancas. De todos ellos, aún les queda mandato hasta 2021, es decir, hasta la próxima elección, a 16 legisladores de Cambiemos, 4 de Unidad Ciudadana, 3 de Unidad y Renovación y ninguno del Frente Renovador. En caso de que Cambiemos se mantenga unificado, vamos a ver si pasa, retendría la mayoría propia, en tanto tendría un bloque de 26 legisladores, que serían 10 ingresantes y 16 que permanecen. Por su parte, el Frente de Todos se podría unificar como un solo bloque o como un interbloque a partir de Unidad Ciudadana y el PJ de los intendentes. De este modo, se conformaría un bloque de 20 senadores con 7 que permanecen y 13 ingresantes. Y en cuanto a la Cámara de Diputados bonaerense, la composición actual son de 43 bancas para Cambiemos, presidida por Maximiliano Abad, 22 bancas son de Unidad Ciudadana, conducidas por Florencia Saintou, 12 del Frente Renovador, que el titular es Rubén Sleiman, 7 del PJ, con la cabeza de Julio Pereira, 4 del Filomacismo del Frente Amplio Justicialista, y también hay 4 de los monobloques de Fabio Brito, que hablábamos hace un ratito, exacto, de Consenso Federal, del FIT, del Movimiento Evita y de Mario Jacobe, un ex Cambiemos. Con mandato hasta 2021 hay 22 diputados de Cambiemos, 11 de Unidad Ciudadana, 5 del Frente Renovador y 7 del PJ. Al resto se le vence el mandato con la excepción de Guillermo Cane del FIT. En el caso del Frente de Todos en el caso de que el Frente de Todos se consolide como un bloque, podría alcanzar los 45 diputados y tener mayoría propia y la presidencia del cuerpo. Desde Cambiemos, en caso de mantenerse unidos, alcanzarían los 44 diputados. Por su parte, Consenso Federal quedaría con 1, a menos que se termine de consolidar el pase de Fernando Pérez, que los papeles estén Cambiemos. El FIT quedaría con un monobloque, igual que Jacobe, que es el del 17 de noviembre. Exactamente. Y yendo a la sexta sección, ¿no?, si vemos cuál es la composición de los diputados y los senadores, sí, que digamos, los diputados fueron electos en 2017 y los senadores fueron electos en esta elección. Así que vamos a tomar en consideración los que entran. Los diputados que les quedan 2 años más son 6 para Cambiemos, que serían Santiago Nardelli, que es bahiense, Laura Prile, Emiliano Balbín, Anaí Bilbao, Néstor Recico, que es de Morón, es el piñoco de Cambiemos, claro, digamos, exactamente, y Rocío Antinori, que es de Tres Arroyos. No, es de Dorrego ella. ¿Es de Dorrego? Laura Prile es la que es de Tres Arroyos. Ah, tenés razón. Y Unidad Ciudadana tiene 3, Carlos Cuto Moreno, que sí es de Tres Arroyos, Marisol Merkel y Gabriel Godoy, que es bahiense. Por su parte, un país, digamos, quedó en una situación extraña, ¿no? Porque son 2 los que fueron electos, Pablo Garate, también de Tres Arroyos, que está en el Frente de Todos, y Florencia Bevilacqua, que representa de alguna manera el vecinalismo de Carlos Bevilacqua de Acción por Villarino. Es. Y los senadores que fueron electos el domingo pasado, quedan la composición que queda es de Cambiemos con 3, Andrés de Leo, Lidia Moirano y David Hirsch. Lidia Moirano que renueva. Sí. Y Andrés de Leo también. Sí, y David Hirsch es el intendente de Adolfo Alsina que deja la gestión y entra como senador en reemplazo de López, del senador López, que es oriundo de Pony y fue intendente. Bien. Y del Frente de Todos, estos son todos nuevos y nueva, Alfredo Fischer, ex intendente de La Prida, Ayelen Durán de Bahía Blanca, al igual que Marcelo Feliu. Bueno, a Fischer le quedan unos días todavía como intendente, no lo hagas renunciar antes de tiempo. Pero bueno, ahora que tenemos un pantallazo de cómo es la composición de la legislatura y quiénes son los representantes de nuestra sección, que es el sudoeste bonaerense, vamos a escuchar las declaraciones que decíamos de Santiago Nardelli, diputado de Cambiemos, y que es el cerebro político junto con Nidia Moirano detrás de la gestión de Héctor Gay. Esto sucedió la semana pasada en el programa Enfrentados. Bueno, ahora se viene un desafío importante para el gobierno de Bahía Blanca porque le toca a Héctor Gay por primera vez, bueno, obviamente con estos 4 años nada más, ¿no? Pero el famoso tema del no alineamiento porque van a estar Kicillof y Alberto Fernández arriba. ¿Qué papel van a jugar los legisladores de la sexta sección de Bahía Blanca puntualmente, pero de la sexta sección en la articulación de esa relación con la gobernación sobre todo? Porque pensemos, Quique, por ejemplo, que en el Senado Provincial, Juntos por el Cambio, si se mantiene todo junto, tiene mayoría. Y que en diputados no tiene mayoría, está muy peleado, está el oficialismo, el futuro oficialismo está a nada de tener la mayoría propia, pero de todas formas, evidentemente ahí se necesitan instancias de negociación, sí o sí. Por eso, ¿qué rol cree que van a tener ustedes como legisladores de la sexta? Nosotros estuvimos hablando ya de esto pospaso, porque se vislumbraba un escenario así, y nuestra idea es hacer un bloque más bien regional, más que partidario, es decir, en determinadas cuestiones en la legislatura no aparece lo regional. La verdad que yo los escuchaba hablar antes cuando discutían cuáles son las partes que más se valoran en los poderes, y el ejecutivo, el legislativo o el judicial. Y a veces los legisladores, la representación es bastante difícil de entender. Diputados y senadores, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires no tienen una base como en la nación, que los diputados representan al pueblo y los senadores a las provincias. Por ende hay más diputados en las provincias más populosas, digamos, claro. Buenos Aires o la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba. Pero todos tienen la misma cantidad de senadores. Santa Cruz, que tiene, como decían ustedes hoy, por ahí menos votante que Bahía Blanca, tiene 3 senadores nacionales. Por nosotros, ninguno. Bueno, el único que logró hacerlo fue Jaime Linares, pero por representación provincial, ¿no?, de nuestra ciudad. Entonces, a mí me parece que en los temas regionales tenemos que estar juntos. Convocaremos a estar juntos, como hemos sido algunas opciones que presentaron desde la oposición. Por ejemplo, cuando Federico presentó lo de zona patagónica, nosotros lo acompañamos. No hubo una mezquindad electoral, a pesar de que el anuncio nos parecía que estaba atado a la campaña. Pero dijimos, esto es importante, vamos a acompañarlo. Ahora, espero que podamos trabajar en conjunto las cuestiones regionales con los oficialismos. Yo creo que el problema más grande en ese caso lo tienen los legisladores oficialistas. Porque si la política de Kicillof, no la quiero prejuzgar, veamos con qué viene, qué trae para nuestra región, pero si la política de Kicillof se parece a la de Scioli, y bueno, veo un escenario complejo para ellos de votar una persona que no hizo ninguna obra en nuestra región. ¿Y qué tienen que hacer? Que a lo mejor serían objetivos. Defender el bloque regional. Sin locura, sin pedirle que abandonen su identidad, sin nada, pero tratar de trazar una identidad regional, como nosotros hicimos con el gobierno Vidal. Muchas de las obras que hizo Vidal en Bahía fue porque fue Héctor. Nosotros, cuando tenés un intendente en la representación, nosotros somos los diputados del intendente, los senadores del intendente, pero no solo de Héctor, de todos los de Cambiemos de la sexta sección. Eso es el que lleva la problemática a la provincia. Es muy difícil ningunear a Bahía Blanca, Héctor. Sí, es muy difícil ningunear a Bahía. Creo que eso no ocurre, porque electoralmente es de las ciudades del interior que pesa. Lo que me parece importante es hacer un bloque regional con el resto de los intendentes, inclusive con Bevilacqua del vecinalismo, y por supuesto con Alejandro Di Chiara, que también, no, porque no esté con nosotros, no va a acompañar determinadas opciones, y tratar de que la decisión del gobierno provincial y nacional favorezca a nuestra región. Muchas veces hemos sido perdedores en decisiones del gobierno nacional. Me acuerdo del último decreto de Cristina decretando el reembolso de para los puertos patagónicos. Me acuerdo un decreto de un proyecto de ley de Scioli que yo, estando en diputados en ese momento, le voté en contra porque era para poner un impuestazo al puerto de Bahía Blanca que lo tornaba totalmente inoperativo. La defensa de la región es la única identidad que tenemos como legisladores. Si nosotros votamos en contra de nuestra región, es muy difícil de entender. Por tanto, bueno, la defensa de la región es la única identidad que tenemos. Pareciera que no, que ya Cambiemos no existe más acá, más allá de que es una elección histórica, que supuestamente ningún intendente ganó con los votos que ganó Gay, que si uno los toma el número absoluto es verdad, pero Linares en 1999 sacó 60%, así que tampoco están así. Pero contrasta un poco con lo que se vino haciendo estos años, donde la verdad que Bahía Blanca no se transformó, no llegaron grandes inversiones de nación y de provincia, salvo alguna cuestión de infraestructura. No sé cómo lo ves vos, Vicky. Yo veo que en el relato de Nardelli hubo 4 años que fueron los últimos donde no pude rescatar ninguna política, ni siquiera una nada positivo, porque en el audio lo único que hace es criticar decretos de Cristina y de Scioli que ya pasaron hace 4 años atrás. Y plantear esto de un bloque regional, ahora que son oposición, que durante 4 años fueron oficialismo, donde podrían haber tenido los recursos para potenciar a la región de una manera distinta, y en los hechos se ve que no lo hicieron, es un poco demagógico también y un poco manotazo de ahogado. Pareciera, porque por ejemplo el proyecto para declarar a Bahía Blanca zona patagónica, más allá de un proyecto de ley o como fuera, se habló en 2016, 2017, luego vinieron los tarifazos y nos olvidamos, ¿no? Ahí sí, claro. La identidad de Cambiemos estaba muy marcada. Ahora no, ahora que está Axel Kicillof de gobernador hay que manotearle cosas para la región, que me parece que Tres Arroyos no es más parte de la región, porque cuando nombra habla de Villarino, habla de Montehermoso, digamos, se le achicó un poco la sexta sección a Nardelli, pareciera. Bueno, también tiene que ver, y acá me sale el Tres Arroyense adentro, ¿no? Un poco la independencia que tiene Tres Arroyos, hasta de manera administrativa, en la justicia inclusive, de Bahía Blanca, que por ahí muchos pueblos que están alrededor, muchos otros distritos, sí tienen una dependencia mucho más profunda de lo que es la gran capital de la sexta sección electoral. Seguro, y tiene legisladores provinciales propios, pero igualmente ellos, la representación, más allá de que diga que es difusa, Nardelli, que estoy de acuerdo, porque digamos los senadores nacionales representan las provincias, pero los senadores provinciales no representan la sección, representan al pueblo, supuestamente, o no queda muy bien claro. Pero lo votan en toda la sección y él habla de los partidos aledaños a Bahía Blanca, y en sí a mí me parece que lo que están tratando de hacer es... La nueva provincia, como decían. Una nueva provincia, sí, pero más chiquita, pareciera. Sí, sí. Bueno, pero esta fluidez con la que hablaba Nardelli de, bueno, no les pedimos que dejen las ideologías de lado, pero hablar de un bloque regional también tiene que ver con su propia historia, ¿no? Nardelli empezó en el peronismo, después pasó por el partido de Francisco de Narváez y terminó finalmente en Cambiemos, en el PRO en su momento. Bueno, vamos a ver cuando venga el tema de ese temita que genera tantas tensiones en nuestro país, que son las retenciones, si él cambió su identidad o no, porque fue un férreo defensor de la resolución 125 en la legislatura en su momento, cuando formaba parte del Frente para la Victoria. Bueno, escuchamos un poquito de música y ya seguimos. Boy, it's warm out here, I'll tell you what. I was just in Iowa. It's freezing. My nipples got there 5 minutes before I did. Bueno, y estamos en el último bloque de El Ágora. En este momento vamos a conversar con Carlos Quiroga. Él es concejal de Unidad Ciudadana. Lo tuvimos hace una semana en el piso. Ahora lo tenemos en comunicación telefónica. Podría ser nuestro panelista en cualquier momento. Lo podemos poner de panelista. En esta ocasión vamos a charlar sobre un pedido de informe que va a presentar mañana en la sesión del Consejo. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Carlos, vos vas a presentar un pedido de informe por algunas cosas que estuvieron pasando desde el municipio antes de las elecciones, ¿no es cierto? Sí, en realidad son dos proyectos, 2 minutos de comunicación. En una preguntamos el origen de los elementos, materiales de construcción, electrodomésticos y demás que fueron repartidos con una extraordinaria intensidad en las semanas previas al comicio. Y en el otro también consultamos sobre el dinero que se entregó a los feriantes de la feria que está detrás de la vieja terminal de ómnibus, conocida como el Chaperío, que nos consta en los últimos 4 años, esta gente estuvo desesperadamente reclamando del municipio una ayuda, un respaldo, que curiosamente llegó en la inminencia del comicio, con lo cual, digamos, hay inevitablemente un, no sé si intencionadamente o no, pero como consecuencia, un condicionamiento del voto, y nos parece absolutamente inapropiado. En el ámbito de la entrega de elementos de materiales de construcción, electrodomésticos y alimentos a las personas que seguramente lo necesitan, pero bueno, este es un gobierno que se caracterizó por su escasa generosidad a lo largo de todo su periodo. En el ámbito social, se ejecutaron 80 millones de pesos durante el año 2018,